Y para saber qué está pasando, fundamentalmente con buena información, nos vamos a Santa Fe, capital. Allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá con una temperatura de 31 grados, una térmica de 32, bastante caluroso, la verdad. Y recién vamos a esperar lluvias para el miércoles por la tarde, que se mantendrían jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, acá pasó semana de lluvia. Acá pasó el fin de semana un intento de una tormenta el día sábado que sí, parecía que se... qué rara. Y bueno, se salvó el festival. Nosotros tuvimos una fiesta muy importante, que es la fiesta de colectividades. El sábado estaba Soledad en la actuación. Y bueno, y la gente del Ceci Basketball Club logró el objetivo, ¿no? De, digamos, realizarla concretamente lo que significó la fiesta. Pero se venía eso como para parecía que se venía el mundo abajo, bueno. Fue un viento, digamos, bastante fuerte y a partir de allí pasó. Sí, acá creo que directamente terminó de... A ver, fue un viento, una lluvia y terminó en una garúa que habrá culminado alrededor de las 19 horas. Después sí estuvo fresco, agradable, pero nada más, ¿no? El día domingo también, un día bastante agradable, bien fresco, así se venía manteniendo... Y hoy ya mucho calorcito, pero bueno, sabemos que va a rondar en esa temperatura las máximas, como 31, 32 y hasta 34 grados, podemos llegar a tener el día miércoles, pero luego con un poco de descenso de la máxima, estamos hablando que vamos a tener lluvia, pero con 28 grados de máxima. Ajá, bueno. Va a estar bastante... ¿Nos vamos despidiendo ya del verano? Y en algún momento tiene que... ¿Eh? En algún momento el verano termina, pasa mejor vida, pasa a estar, claro, pasa a estar en otro lugar. Pero bueno, vamos a empezar a darle la bienvenida al otoño. Creo que el mes que viene, alrededor del 21-22 termina. 20, va, en realidad arrancaría el otoño. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué tiene para contarme? Bueno, arrancamos con la información de los empleados del 107. Ustedes saben que el 107 es el servicio de emergencias de la provincia de Santa Fe, pero van a volver a manifestarse por falencias en el servicio. Bueno, los trabajadores van a estar realizando una nueva protesta para mejorar la calidad de su labor. Los reclamos que estamos hablando de larga data y son problemas en varias de las zonas de la provincia. ¿Qué van a hacer? Se van a concentrar en mañana a las 11 de la mañana en Eva Perón, a la entrada del 107, perdón, en Eva Perón no, en calle Perón. Uh-huh. Estaba pensando que lo que era Eva Perón. Eva Perón, Catamarca. Claro, exactamente. Catamarca después depende cómo lo vas a... Sí, a partir de Urquiza, creo que es Eva Perón, ¿no? ¿Cómo? A partir de Urquiza creo que es Eva Perón. Exactamente, sí, por eso le digo, anterior, todo ese otro tramo es Vera, pero depende cómo uno se vaya ubicando, va cambiando el nombre de las calles. Estamos hablando de calle Perón, porque el 107 tiene su zona justamente en esa calle. Estamos hablando de la zona entre el Hospital Iturraspe y la Cancha de Unión, esa es Avenida Perón. Uh-huh. Y ahí justamente está la entrada del 107. También va a haber una asamblea y una conferencia para dar detalles en profundidad de los temas. Mauricio Acosta, que es el secretario interino de delegados del 107, mencionó que los reclamos son variados, recategorización de choferes, como dijimos, falencias en el norte provincial. Hay muchísimos reclamos en los departamentos obligados y de la zona, viáticos adeudados del año 2019. Bueno, arbitrariedades muchísimas. Señala que falta recursos humanos, obviamente, así como no hay médicos, no hay enfermeros, tampoco hay choferes de las ambulancias. Menciona que están cada vez peor, en plena pandemia. En Galvez también hay quejas, hay distintas quejas de parte del personal de 107, acá en Galvez también. Claro, sí. Justamente por eso menciona que en plena pandemia hay gente que no pudo tomarse las licencias. Hay sectores donde hay un solo chofer en toda una localidad y se tiene que llevar la ambulancia a la casa. Es tremendo. Así que vamos a ver qué sucede. Hace un tiempito, como para actuar, no sé si usted había visto en redes sociales una persona que estaba amenazando al gobernador que con un arma, que dijo que bueno, si no le devolvían el dinero que le habían descontado, él iba a tener que tomar acción, sí. Tiene un arma, circuló por redes sociales, hacía como que la cargaba. Bueno, ese era un empleado también del 107. Ahora, para resolver y llegar a quién había que detener, menos de 24 horas. Ahora, para darle una respuesta al 107, que no hay que olvidarse que es quienes te trasladaban en caso de que vos no pudieses respirar en el pico de pandemia desde tu casa al hospital más cercano, era el 107. Así es. Como para tenerlo en cuenta, bueno, millones de falencias, como dijimos, en el norte, usted menciona ahí en el departamento, y así debe ser en distintos puntos, la verdad, de la provincia de Santa Fe. Tremendo lo que está sucediendo en el 107, así que mañana, a partir de las 11, también van a hacer una asamblea y conferencia justamente para explicarnos el porqué de o a qué solución piensan ellos que pueden arribar desde lo agremiado, por supuesto. Claro. Bueno, veremos qué es lo que pasa con la gente de 107, vamos a ver si podemos recabar información también en Gálvez, con respecto a la gente que trabaja acá en Gálvez con el 107. Sí, yo creo que todos deben estar bastante preocupados, no sé si sean postas o delegaciones, nosotros acá tenemos bastantes postas que a veces funcionan y a veces no, porque también están colapsados, no es que no quieran, no es que dicen, no, hoy sabes qué, no salgamos ni a la vereda, no, están acá colapsados. Acá un poco lo que pasa acá también, fundamentalmente, tenemos conocimiento de que la poca cantidad de ambulancias, porque, digamos, todo depende de Coronda, y digamos, un poco las ambulancias que están en el departamento, digamos, cuando hay una necesidad, mandan una ambulancia de otro lado, o mandan de acá para allá, van cubriendo, claro. van tapando huecos, con una palabra, y a veces eso dificulta el accionar del 107, ¿no? Claro, y sobre todo cuando los departamentos son tan grandes, bueno, podés tener una sola. Sí, no sé si, no, hay más de una, pero igual, siempre hay situaciones muy particulares en lo que hace, se juntan a veces emergencias, forma conjunta. Claro, tal cual, si vos tenés una en el departamento San Jerónimo, pero te pasan dos hechos en distintos lados, al mismo tiempo, pero con una distancia bastante grande, por lo menos 40 kilómetros no llega. Nosotros tenemos 19 distritos en el departamento San Jerónimo, 3 ciudades y 16 pueblos. Bueno, pero dígame el más alejado de Gálvez. El más alejado de Gálvez, digamos, en lo que significa fundamentalmente la zona hacia el Centeno, San Genaro, estamos más distanciados. Digamos, un poco ellos están más distanciados, bueno. Sí, pero entonces, si en Centeno tenés un problema y en Gálvez tenés otro, no llega una ambulancia por departamento. No, pero no llega. Hay más de una ambulancia, Selina, hay más de una ambulancia. Claro, sí, pero puede haber más de una ambulancia, pero sí. Están rotas, le falta personal, entonces sigue habiendo una. Ese es el gran problema. Bueno, veremos. Así que bueno, vamos a ver qué... ¿Esa asamblea es únicamente para la gente de Santa Fe, capital, o se juntará alguna otra gente de la provincia? Es para todo el departamento. Ajá. Sí, no creo que tengamos uno o dos, pero es para todo el departamento. Bueno, la paritaria docente nacional llegó a un acuerdo. A partir de marzo va a tener un incremento de 21,1% y completa en septiembre con el 45%. Así que un poco es el piso que va a tener la Asamblea Nacional, ¿no? ¿De cuánto había dicho? 45,5 en total. No, recién. 21 en marzo, 21, espero que estoy buscando la información, que se me fue. ¿Se hace en tres tramos? No, en dos tramos, me parece, de acuerdo a lo que yo veo acá, la propuesta ofrecida. En marzo será el mínimo de 50 mil pesos, hablamos a nivel nacional, con un incremento del 21,2%, llegando al primero de septiembre a 60 mil pesos, o sea, lo que completaría la cifra de un 45,5%. No, ¿Cómo que? A ver, los aumentos serían el 21,1% en marzo, sí, el 8,8% en junio, bueno, el 8,8% en agosto, acá, esto es acá la información, el 8,8% yo... en septiembre. Bueno, la que tengo yo es parcial, entonces. Bueno. Claro, sí, ese tengo, a ver, ya propuso este aumento del 45,46. ¿Sabe por qué? Porque hay medios que no tienen ganas de decir que es en tramos. Entonces se tiran el tramo, el aumento inicial, y te dices completándola y llegás a septiembre o octubre con tal monto. Entonces, ¿vos qué te imaginás? Bueno, en dos. No, chicos, no es en dos tramos. Estamos festejando. En dos, más allá que sea medio lejos, estamos festejando ya. Claro, no me acuerdo quién me dijo la semana pasada, un policía. Decime que no es en tres tramos, pero si es exactamente igual que los docentes a nivel nacional, estamos hablando en cuatro. A ver, repítame cómo va a ser el aumento a nivel nacional de los maestros. Bueno, hasta ahora se conversó, están todos en el inicio, se conversó que el aumento sería del 21,1% en marzo, 8,8% en junio, 8,8% en agosto, 8,8% en septiembre, y daría un total de 45,46% anual. Uh-huh. En esta oferta, el salario inicial del sector llegará a 50.000 pesos en marzo y se eleva a 53.333 en junio, llega a 56.666 en agosto y alcanzará en septiembre los 60.000 pesos. Pero no hay acuerdo. Es una propuesta que van a analizar en el Congreso del viernes, esto lo dijo el secretario general de la CETERA y también el secretario adjunto de la UTE. La UTE es de Capital, no la UTE, hay acuerdo. La UTE de Capital Federal es. Creo que es el gremio que es sí, uno de los gremios, no sé. Uno de los tantos gremios. Ahí en Capital Federal están muy divididos también. No, está muy dividido, pero bueno, eso es lo que ofrece el gobierno nacional, se lo ofrecieron, no hay acuerdo, sería un tramo, en cuatro tramos, perdón, pero vamos a ver cómo cierran. Hasta ahora no hay acuerdo y lo van a discutir en el Congreso de mañana. Hay que ver qué es lo que sucede. Por lo tanto, nosotros acá en Santa Fe, que ya tendríamos un panorama, y que la primera reunión lo único que te dicen es como una terapia de familia, a ver qué es lo que necesitas, te escucho, porque no pasó absolutamente nada más. Ahora se convoca nuevamente a los gremios por segunda vez. Esta ronda de reuniones va a comenzar también mañana con los gremios docentes y va a seguir el jueves con la Administración Central y el viernes con Salud. En la Administración Central están incorporados los policías, ellos son los que están muy preocupados. Nosotros el miércoles tenemos paritaria a nivel municipal. Ustedes el miércoles. Uh-huh. Bien, el martes va a ser desde las 16 horas de manera virtual los docentes. El segundo turno va a ser el jueves 24 a las 11:30. Esto tendrá lugar la paritaria con los gremios de la Administración Central y va a ser en el Ministerio de Economía, en la Casa de Gobierno. Y el viernes 25, desde las 9 de la mañana, también virtualmente, se lleva adelante la reunión con los trabajadores del sector de la salud. Mírate. No hubo ninguna oferta, eso ya lo sabemos. Fusineri solamente anticipó que la cuestión salarial en esta época del año reviste obviamente mayor interés. La voluntad del gobierno es que las mejoras estén ubicadas por encima de la inflación, pero ya perdieron un día. No sé qué estuvieron hablando en las cuestiones técnicas. Fusineri solamente menciona que vienen señalando que tenemos la mirada puesta en la paritaria nacional docente para tener un parámetro para discutir. Bueno, a Fusineri ya le avisamos que tiene un parámetro ya. Al menos que tendría que, como ya tiene un parámetro, ofrecer lo mismo. Bueno, un 45. Vamos a ver si te dicen que sí. Bueno, veremos cómo se va la sesión. O sea, él necesita un parámetro, bueno, tiene el parámetro. Mire cómo trabaja Nación, qué rápido te tiene el parámetro. Ahora hay que ver si la verdad acá pica el parámetro. El que hizo declaraciones fue Jorge Bortolossi, a ver si lo podemos ubicar hasta el curso de la tarde, realmente bastante urticante sí. Las declaraciones. Cuénteme de mientras. Dice que estamos en una guerra que la están ganando, una guerra contra el narco, que están rodeados del narcotráfico, que están ganando la guerra. Bueno. Claro. Y bueno, que hay que poner mayor seguridad en las comisarías para que no sean atacadas. El problema no es la comisaría únicamente, son las casas de familia. En Rosario tirotean negocios, casas de familia, lo que se cruce. Bueno, acá nosotros tenemos información que serían las últimas horas del año en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Bueno. Y el que, como usted sabe muy bien que acá es el corrimiento, ¿cuántas veces le dije? Corremos personas hasta que, siempre digo, hasta que el mejor portado de aquellos que están detenidos se hagan cargo del servicio penitenciario. Vamos a terminar en eso, porque ya llevamos 2 años de corrimiento. Bueno, así que tendría las últimas horas del año al frente del Ministerio de Seguridad y se prepara quien se dice. Porque le han aprobado una nueva estructura, o sea que se está preparando Bortolossi como para asumir. Y todo puede empeorar. Bueno. Yo, qué sé, yo le dije un día, le di una sorpresa un día, Jorge Bortolossi, te dice, no sabía o no. Sí, lo que pasa es que es tremendo dar esas sorpresas cuando no sos idóneo en el tema. Él pudo haber sido idóneo en la época de Obey. Los años pasaron. ¿Cómo? Los años pasaron. No solamente los años, y no por una cuestión de edad lo decimos. Lo decimos por una cuestión de preocupación. El delito creció, no quedó encajado en los 90. Se tomó un tiempo y quedó ahí stand-by. No, el delito hay cada vez más. Hoy la guerra que se está dando, bueno, él como usted bien decía, en una entrevista dice que estamos en guerra, no explica contra quién, no explica, porque no lo escuché bien. Sí, contra el narcotráfico, habla del narcotráfico. Todos hablan del narcotráfico porque es el peor problema que tenemos. Pero no explica certeramente contra quién. Porque el narcotráfico existe en todas partes. Es contra alguien en particular, no lo explica. Bueno, el jefe de Rosario dice que tiene solo 60 patrulleros. ¿Cómo le vamos a dar pelea al narcotráfico con 60 patrulleros en Rosario? No lo sé. Mientras tanto, la gente muere, sigue gobernando, por supuesto, porque tienen otras cosas también que hacer. Pero 60 patrulleros para Rosario en 2 años y 2 meses es medio mucho, no. El eslogan fue ahora la paz y el orden. Sí, hubo mucho eslogan. Se viene el gigante. Exacto, hubo mucho eslogan. A mitad de año se amenazó justamente a este equipo de transición. Y se le mencionaba al gobierno que no podía tocar un solo piso para nada. Bueno, el equipo de transición tampoco pudo ver en el estado que se encontraba el servicio penitenciario. Y yo digo, vamos a hablar de educación. La educación es todo. Por lo pronto, y bien gano, me encargo de que, a ver, para que no cometa el mismo error, ¿en qué estado se encuentra la educación en Santa Fe? Tengo escuelas, no se les caen los techos. Tengo que alimentar a los chiquitos. ¿Están en condiciones los comedores escolares o están rebalsados en cloaca? Pues tenemos esos problemas también en los comedores. Entonces, estas criaturas comen con un aroma nauseabundo. Tenemos, estamos en pandemia. ¿Tenemos personal suficiente? No, ni siquiera en Italia tuvieron personal suficiente. Me dicen, acá hay mucho enfermero, mucho médico. Sí, el mucho enfermero y mucho médico se fueron enfermando. Para después tener que escuchar animaladas como vos tenés que estar 10 horas acá parado y si no estás, no te sentís. Entonces, andate a tu casa. Yo te pago el sueldo. El sueldo yo lo pago yo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? De cualquiera. Bueno, ustedes lo deben escuchar constantemente. Sí. Y si no, pagamos los impuestos. Ah, sí, no alcanza a cubrir el porcentaje del impuesto que pagamos en Galvez, no alcanza a cubrir un 25 o 30% de los servicios que deben cumplir la municipalidad. Entonces, claro. pero tampoco están así. ¿Es así? Bueno, entonces, ¿Usted hace un estudio de costo para los servicios que cumple la municipalidad? Es un porcentaje, un impuesto, cubre un 30, podemos ganar un 40%, es mucho, le digo mucho. Es el tema. Ah, imagínate si le... Después hay otros ingresos, pues, la municipalidad tiene otros ingresos, por supuesto, pero la tasa general de inmuebles es un porcentaje mínimo. Y acá, digamos, hay un consejo que está dividido y fundamentalmente hay una oposición bastante importante que hace su juego en lo que significa autorizar, ¿no?, el incremento de lo que significa las tasas, ¿no? Claro. Es parte de la cosa. Sí, es parte, exactamente. Así que estamos bastante complicados porque mientras esto sucedió la semana pasada, mientras el gobernador convocó por primera vez a la Junta Provincial de Seguridad, el ministerio que tiene justamente la responsabilidad de organizar la tarea de frenar los niveles de violencia que están generando los homicidios diarios en todo el territorio, de lo único que se habla dentro del Ministerio de Seguridad es de ascensos, expedientes y persecución. Las fuerzas policiales están muy enojadas justamente porque le han suspendido los ascensos 2019. Claro. Bueno, hay gente que dice que Lania no existe. ¿Y es qué? Una persona de carrera, que hoy día es una persona de carrera la que lo dice. ¿Y quién maneja el ministerio? ¿O no lo maneja nadie? Mire, es una nueva jefa. Ayer estábamos leyendo un informe y justamente no dimos cuenta. Se llama Ana Morel. Algunos dicen que es militante del peronismo, bastante trayectoria en la administración pública. Estamos hablando comienzos de la democracia. Ajá. Ana Morelli. Ana Morel. Morel. Morel, ajá. Exactamente. Bueno, ella misma dice, porque no es un invento, había voz que ella es la que manda y no Lania. En seguridad, durante el mandato de Sabina en la provincia, un área vedada para el Ministerio de Economía, obviamente, un área vedada para el Ministerio de Walter Agosto, pero la presencia de Morel certifica que Agosto se habría quedado también con el Ministerio también, porque ella se dice muy amiga de Walter Agosto. O sea que acá maneja el Ministerio en forma con economías, claro. Con economía. Exactamente. Justamente bueno. hace falta más plata para inversión y fundamentalmente para, digamos, acá del otro lado no tenés en el pecho, tenés gente bien armada, bien, digamos, con armamento superior a la policía, por supuesto, ¿no? Sí, esto le cuento las internas que hay. Una persona, Ana Morel, y su hija, que es empleada de planta en el Ministerio de Seguridad, estaba en la mira de Marcelo Saín. Eso es lo raro, ¿sabes? Eso es lo que a mí me va sorprendiendo. Marcelo Saín las tenía en la mira ambas. Bueno, Celina, acá me llega una última información. Se cerró la paritaria docente. Los gremios aceptaron el aumento del 45%. Ah, bueno, entonces lo aceptaron en cuatro tramos. Bueno, lo dice Infobae, así que si miente Infobae... Si lo dice Infobae, vamos a descreer. Descreamos hasta mañana, por las dudas. Bueno, hay una foto muy linda, que se mira las caritas. Se la mando. La verdad es que ha cometido tanto... Antes lo leía, pero ha cometido tantos errores, pero tantos errores Infobae, que ya decididamente no lo leo más. Pero porque uno se va dando cuenta de los errores que... Eso no... Error o mala intención también, ese es cualquiera de las dos. Después vamos a hablar sobre uno que directamente decidimos no leerlo más. Así que, como le decía, esta joven estaba en la mira de Saín. Pero inclusive, de hecho, esta joven había pedido licencia por razones de salud durante casi 2 años. Bueno, mientras estaba enferma, tampoco dejó de postear fotos en situaciones incompatibles con su estado de salud. Había tenido en esos 2 años un viajecito para ir a ver al polaco, que es su ídolo. Pero bueno, estamos hablando medio de un descanso con goce de sueldo. Metió un recurso para que le otorguen una subrogancia en un cargo con 2 categorías más altas. 2 Y en septiembre del 2021, no hace mucho, ¿quién le rechazó el pedido? La Fiscalía de Estado. Para que se rechace un pedido de Fiscalía de Estado, tiene que ser muy fuera de foco lo que pide. En diciembre 2021, hace poquito, dos meses, asumió su madre como secretaria de Gestión Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad. Y puso, según dicen algunos, el ascenso de su hija como condición. Aquel ascenso que había objetado, y más que objetó, rechazó Fiscalía de Estado. Porque objetarlo, bueno, vos la podés pilotear objetado, pero rechazado no. Bueno, así que esta nueva jefa ya le entregó la nueva estructura al gobernador y el expediente, dicen, fue firmado hace poquitas horas. También desarmó esta mujer un área que llevaba adelante el proceso de ascensos policiales. ¿Y qué función cumple ella concretamente? ¿Qué cargo tiene? Secretaria de Gestión Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad. ¿La mamá o la señora? La madre, la madre, la madre. Pero ella, para asumir ese cargo, pide... Sí, sí, entendí eso. Pero que su hija pidió y que directamente te lo rechazó Fiscalía de Estado, nada más y nada menos que Fiscalía de Estado. Bueno, así que desarmó el área que lleva adelante el proceso de ascensos policiales. Lo que pensamos es que pone en riesgo la continuidad de los ascensos. Un policía en actividad y que ocupa un cargo de jerarquía lo define como asunto caliente y no dudó en afirmar que si la semana que viene, que empieza marzo, los ascensos que estaban en trámite corren riesgo de no prosperar y los que están esperando es que se inicie, aquellos que esperan que se inicien o no se inician, no hay formas de explicarle a los policías esta situación. Así que están en peligro los que ya están iniciados, los que van a iniciar y los que están siendo desarrollado lo que es el concurso. Están hablando de un atraso inexplicable. Veremos qué pasa. Fundamentalmente la policía, digamos, está muy mal paga, el esfuerzo que hacen, terminan haciendo horas compensatorias, no complementarias, en otro lugar, en banco, en supermercado, y bueno, sobrecargado, y así desgraciadamente es como... Claro, después, que pasa, médico, que si te hacen un paro... No, queda el tendal. Bueno, a ver, pero ¿cuántas veces sucedió? No... Ya sucedió en dos oportunidades. Le recuerdo que Saín le ofreció una tarjeta alimentar de 4.000 pesos a la policía, se lo recuerdo. Sí. No pasó hace mucho. Pasó febrero, marzo 2020. Un año y medio atrás. ¿No pasó? Exactamente. Lo que dice, obviamente, esta persona, este policía, es que no tienen cubierto el área de bienestar policial. Morel ordenó que los policías que estaban de baja volvieran sin que los examinara un psiquiatra. Y hay otro dato que llama la atención. Entre el 2016 y el 2019 hubo 16 suicidios en la fuerza. Y solamente en lo que va del 2022 tenemos 6 suicidios sí. Y un femicidio. Acá tengo un caso en Galvez, desgraciadamente tuvimos un caso en Galvez. Bueno, en lo que va del 2022... En dos meses ya tenemos 6 suicidios. Es tremendo. Sí. Y todos con el arma reglamentaria, que no tenían que tenerla. Ahora uno se pregunta, ¿hicieron algo? No. Siguen armando la estructura para acomodar a la hija de esta jefa, a la hija de Morel, y a algunos policías amigos. Un disparate. Esto es lo que está sucediendo en el Ministerio de Seguridad. Y de mientras sentimos un silencio tremendo de parte de Laña. Y tenemos un Bortolozzi que dice todas las frases hechas. Todas las frases que vos escuchabas dentro de tu casa. Bueno, no le pegué, que voy a tratar de sacarlo por la radio otro ratito. Bueno, pero tiene que tener cuero para salir y explicar a la gente por qué hay tanto delito. ¿Por qué? Sí se puede valer en la comisaría y no te pueden responder de adentro de ella. Entonces, cualquier delincuente pasa y vale las comiserías. porque no va a obtener recursos. Yo escuchaba una vecina ahí del barrio del Pozo que tienen tres policías en el destacamento y tienen que compartir el móvil con toda la zona de la costa. O sea que Rincón, Arroyo Leyes, el barrio del Pozo, todo un solo vehículo. Me comentaron una persona muy allegada que tuvo que ir este domingo, en el domingo anterior, a la comisaría del Pozo. Dicen que es desastrosa, es una posibilidad. Eso es lo que me decían, porque hubo un hecho de golpes en un boliche sobre la 168, que de tres boliches habilitados sigue, hay uno nomás, actualmente habilitado, uno solito. Y normalmente se pueden tomar la comisaría, se pueden tomar la denuncia en cualquier comisaría. No es cierto. Tiene que ser la de la zona. Tampoco es cierto. Por un lado sí que la tienes que tomar en cualquiera, porque vos podés ser de Santo Tomé, Sauce Viejo, y no tenés que estar obligado a venirte hasta acá. ¿Por qué? Porque hoy se maneja todo por mail. Entonces vos podés tomar la denuncia y mandarla por mail. Pero bueno, como no tenemos el número de reglamentación o la intención también de la policía en ese momento, el escribiente, te mandan directamente allá. Hace muchísimos años sí, era como usted dice. Es la más cercana a donde había sucedido. Pero bueno, uno piensa en la más cercana y pensaba en la tercera, dentro de la zona de boliches, pero no, como es pasando, es directamente la del Pozo. Una posibilidad, así la denominaron a la comisaría del Pozo con un personal el domingo. Tremendo, tremendo. Y después tenemos que escuchar a Bortolossi que dice, estamos en una guerra, ¿contra quién? Bueno, ¿qué pasa con las comisarías? Se lo vamos a preguntar, una tarjeta alimentar de se lo vamos a preguntar si lo sacamos al aire, si lo logramos. Ahí mandé un mensaje, hasta ahora no me contestó. Vamos a ver qué pasa. No, porque si se está, pues no. Está probándose el traje para asumir, no creo. ¿Está segura? Usted era una bomba, ¿eh? Usted dice que... Yo entiendo que el lugar donde les toca no es fácil, pero al menos comprométanse a leer, comprométanse, por favor, a dar respuestas simples. No me salgas que esto es al mejor estilo México-Colombia. Eso no me interesa. Aparte, a Bortolossi no lo votaron a Perotti. Bueno, es así, señora, sí. Y sí, de todos se tienen que hacer responsables de lo que no hacen. Porque es bastante grave el tema de seguridad. Y por último, ¿qué podríamos decir? Que hay senadores que no saben lo que votan. Pues sí, aparentemente hay senadores que no saben lo que votan. Porque usted sabrá que la semana pasada Traferri estuvo sentado en la reunión de la Junta de Seguridad. No, un apretón de mano con el gobernador, eso fue, tiene un significado sí, eso. Sí, pero bueno, también. Tiene un significado. Depende del medio, vos te das cuenta de la intencionalidad o no, de los títulos, pero no se olviden de leer toda la nota, traten, son menos de 5 minutos, porque hay 3 senadores del bloque Lealtad, trascendió. El bloque Lealtad, por supuesto, muy cercano a Omar Perotti. Sí. Calvo, Kaufman, Roscón. Y vos, 3. Castelló y el nuevo senador por Rosario. Que siguió Lewandowski. Claro, sí, exactamente, sí. Porque Lewandowski actualmente es senador nacional. Así es. Pero hay 3 senadores... y se enteraron de que habían avalado la designación de Traferri en la Junta de Seguridad una vez que la sesión había terminado. Ahora no saben leer tampoco. Estaban de vacaciones los muchachos. No, pero si estaban ahí, sí. Yo digo no saben leer porque... Firmá por mí, ahora he dicho, firmá por mí. No, porque no es firmar. Acá cuando vos elevás un expediente se lee, por eso digo, ahora nadie sabe leer. Bueno, 3 senadores, como le decía, cercanos a Perotti, según ellos, no sabían lo que estaban votando cuando levantaron sus manos para designar a Traferri en un lugar sensible como la reunión de la Junta de Seguridad. Bueno, son 2 senadores. Castelló, de la capital, Miguel Rabia, de Rosario, y Ricardo Kaufman. Bueno, el que sí sabía, obviamente, era Trapperry, que iba a ser elegido, perdón, el que sí sabía de la designación de Trapperry, justamente, para integrar la, para estar presente en la Junta de Seguridad, era el Cides Calvo. Él sí sabía. Pero ¿sabe qué? Según los trascendidos, no le advirtió a sus compañeros de esa situación. ¿A usted le parece? ¿O ya piensa que es mentira lo que estoy diciendo? Porque no, si no es mentira, es algo normal entre ellos. Usted sabe que eso es un contubernio ahí, que están todos de acuerdo. A la larga, más allá que después se pelean. No, en esto no. Los senadores, ya le dije, son una élite, son un sistema feudal, que ahí van, pasan los años y sigue estando ahí adentro. Y bueno, y algunos con 5.000 votos son senadores en un departamento chico. Entonces, con 5.000 subsidios o 10.000 subsidios va acomodando la cosa. Entonces, que Calvo no haya dicho es porque hay un acuerdo, señores, y otros hicieron los burros también. Pero ¿sabe quién es Calvo? Es el presidente de ese bloque. ¿De qué acuerdo me está hablando? Pero le dio el pase a Trasferri para que fuera a reunirse con el gobernador. Puede ser estratégicamente. No, él no es así. A ver, acá te presento un proyecto de resolución. Los proyectos se leen. Un proyecto de resolución ante la Secretaría Legislativa y esto lo dijeron en pleno recinto, en plena sesión. Sí. El título del asunto decía lo siguiente: designación a los señores senadores Trasferri y Borla como representantes de esta Cámara en la Junta Provincial de Seguridad. Y levantaron la mano y aprobaron. Entonces son sordos. ¿Sordos o ciegos? No, hay acuerdo político. Simple. Pero si vos lo estás diciendo a viva voz en plena sesión, ¿cómo te va a decir, Kaufman y Rabia, que no sabían nada? Ah, ese es otro tema. No lo votás, no levantás la mano. Ese es otro tema. Si son los sordos, los ciegos y los mudos, sí, es así. Pero por eso, entonces que no me vengan algunos medios a decirme que hubo encubierto justamente porque hay senadores cercanos que no sabían lo que votar. Ese título se lo digo. Si un senador está todavía que no sabe lo que vota, bueno, que se retire, que vaya pero a darle ajo. A ver, no es un proyecto de ley, no estaba dentro. Sí, pero de una declaración, un mandato, qué sé yo, cómo se llama eso. No, le estoy diciendo, vamos otra vez, es un proyecto de resolución. Te dicen, proyecto de resolución tanto, presentación ante la Secretaría Legislativa. ¿Cuál es el título? Designación a los señores senadores Trasferri y Borla como representantes de esta Cámara. ¿Qué? ¿Estamos hablando de un diputado? No. ¿Estamos hablando de un ex senador mandato cumplido? No, estamos hablando de Trasferri. Y se dice ante la Junta de Seguridad. Entonces, sosiego y sosiego. Porque todos los senadores tienen sobre sus bancas todos los asuntos centrados, todas las resoluciones, y en realidad lo que tienen es lo que se va a acordar ese día, lo que se va a votar. Porque no todos los proyectos tienen 20 asesores que le pueden leer, decirle, mira, no me está la pata con esto. Pero lo estás leyendo. Bueno, señora, usted sabe, usted conoce más la vida íntima del Senado, usted conoce más que yo, usted convive con ellos y sabe lo que es. Se ha dado esto y muchas cosas más jodidas dentro del Senado, dentro de la Cámara de la Legislatura. Pero por supuesto, pero tampoco es para que nos tomen por tontos. Ah, bueno, esos son los medios que cobran, señora, esos son los medios que cobran. Claro, pero bueno, lo importante es que ustedes ahí... Le tapan la boca con la plata algunos medios ahí en Santa Fe. Ah, por supuesto, pero usted sabe que siempre está el grano, la molestia, que ahí estamos nosotros. Por supuesto, eso lo tengo yo a usted acá, si no... Señora, yo una buena, vio que la semana pasada, sobre el fin de semana, se determinó que a través del PAMI, que no va a haber más médicos de cabecera, puede ser que se dé en todo el país eso, porque desgraciadamente... Ay, no, ¿sabe qué? Bueno, nada que ver tiene con este tema, pero justamente la semana pasada estuvimos hablando con el senador Rabia, que es el de Rosario, sí. Y hablábamos de las recetas electrónicas. Sí. Cuando le dije, a ver, el tema de la receta electrónica, asombradísimo justamente por la cantidad de médicos que no es que se rehusan, pero que hay malestar justamente en los médicos. Justamente hablábamos de eso con Rabia. Yo, el médico que me lo hizo, terminó de atender 20, 20, 30, se iba a la casa, a partir de ahí empezaba a hacer. Constantemente con un WhatsApp, por dudas que tenía, que le contestaban por WhatsApp como era el método. Porque eso significa plata para el bolsillo del médico. Pero escúcheme, pero eso es... Yo estuve en la administración el otro día discutiendo con la señorita que me atendió. ¿Y sabes cómo logré que me aprobaran? Yo le dije, yo no me muevo de acá. Deme un celular que yo se lo avisamos. No, usted no me hace mal el cuento, porque usted es la que me atiende en el celular. Pero yo no me muevo de acá. ¿Sabes cuánto demoró en autorizarme la receta? 15 minutos. 15 minutos me autorizaron las insulinas. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Porque aparte vi un panorama tristísimo. Venía una pobre mujer que decía, señora, lo mismo que le dije yo, 40 años de diabético, no tengo la... Ah, no, tiene que hacer la receta. No, nada, no, está bien, perfecto. Cayó un hombre que dijo, yo soy HIV, yo tengo SIDA. Sí. No tengo la medicación, mi médica recién viene pasado mañana o está de vacaciones. No me la puedo autorizar por única vez. No. HIV. ¿Eh? Sí, es cierto. Y bueno, y una figura ahí que representa a lo que se fija la contestación que le dan, digamos, lo que tiene ya, digamos, el... Se ha grabado en la cabeza que tiene que decir lo que tiene que decir, que una empleada, como una empleada, no tengo nada contra la empleada porque es la que pone la cara. Pero atrás del vidrio hay una oficina que ahí no entra nadie y ahí adentro están los tipos. Ahí adentro son los que definen el estofado. A ver, pásame el link porque esto parece más una decisión. La central, el diapo central fui yo. Fui un viaje de vuelta. Bueno, no importa, el diapo central, el que está... Casi Rivadavia. Rivadavia. Porque hay un sector que vino a Rivadavia y otro que se estaba terminando de cerrar el puerto. Bueno, usted se vino hasta Santa Fe justamente a exponer esto. Sí. Y ahí tardaron 15 minutos hasta que se lo autorizaron. Sí. Perfecto. Yo no me voy de acá, le dije, me dice, ¿puede correrse para tener...? Sí, me corro para que atienda la gente, pero me quedo acá. No, y está perfecto, pero eso es lo que está pasando en el Diapos. Por eso le digo que no me sorprende... Sí, entiendo que es doloroso lo que están haciendo con los afiliados, porque esta persona que tiene... A mí me desarmó, el hombre ese que tiene HIV me desarmó. No, obvio, ¿cómo no lo vas a desarmar? Se está muriendo si no consume su medicación. Ahora, en el medio, uno no se tiene que sentir culpable por tener viajos, porque vos al médico le estás pagando con tu orden de consulta. No, yo tengo que reclamarle al IAPOS, a ese ente que no sabemos cuántas cabezas tiene, quién lo maneja. No, está equivocado porque alguien te lo tiene que recetar. Y quien te lo receta es el médico avalante, no el secretario. Y vamos a volver con la misma discusión. Porque los médicos suelen dejarle los sellos a los secretarios y los secretarios no saben ni pero qué no, están recetando. A mí me lo hizo el médico. Acá me lo hizo el médico. Eso tengo que dar fe que me lo hizo el médico. ¿Sabe lo que pasa, médico? ¿Sabe lo que pasa ahora siendo online? Si el médico es el que tiene el sistema y carga con sus propios deditos. Antes... Hay que ver las opciones que le daba, ahora cambiaron. Daban una sola opción. Hasta daban la opción insulina humana que hace 30 años que no se usa. No entiendo, ¿qué opción daba? Tenía la porcina que se fabricaba en Cañada Rosquín. Ya es cosa por dos. ¿Sabés cuánto es la diferencia entre una insulina y la otra, la de cartucho y la otra que son tipo lapicera? La caja, 1.000 pesos de diferencia. El IAPO... quería implementar, darme la el cartucho. Eso que yo también discutí. 1.000 pesos de diferencia. ¿Sabes cuánto sale? Si yo tengo que aplicarme la de cartucho, tengo que comprar una jeringa que sale 3.000 pesos. Claro. Entonces, todo así un contrasentido esto acá. Entonces, ¿qué culpa tienen los médicos de esto? Este sistema que implementaron ellos, en los cuales entrar y Apo, he visto gente mayor que llegó ahí por ignorancia, por lo que sea. No tenía la tarjeta para poder entrar, tampoco tenía cargado su celular. Se tuvo que volver. ¿De qué tarjeta me está hablando? La tarjeta esta de la vacunación, ¿cómo sería? El pase de, digamos. El cartoncito bueno, de vacunación. Sí, tomarle la temperatura y hacerlo pasar. No es así. Usted sabe sí, muy bien. Sí, según la comodidad que está en la puerta. Según la comodidad que está en la puerta. Yo hace un mes atrás fui a también. Llegué 7:15. Éramos 3, 7:30 abrió la puerta, pase, tómese la temperatura y pase. No me pidieron nada ese día. Ese día, perfecto, ahora sí se lo piden. Bueno. A ver, esto es de público conocimiento que bueno, todos pero hay gente que no está informada, señora, hay gente grande que no está escuchando constantemente la radio. Se escucha la radio, escucha la música. Ah, bueno, pero ¿y cuál es nuestra responsabilidad? Ninguna. Nosotros notificamos. No, pero yo estoy diciendo una cosa. Acá IAPO implementó un sistema para que directamente la gente se enferme más rápido. ese hombre de HIV se va, digamos, ojalá que le haya dado la cosa, porque se moría. Se muere. Bueno, eso bueno. Lo entiendo. Estamos hablando de una medicación que se necesita para vivir. ¿Sabes cuánto? Yo tuve 20 minutos ahí. Si me quedo más tiempo, veo mucho más casos más. Le cuento todos los casos. Por supuesto, como la mayoría que va a ir y hace trámites. Por eso nosotros dijimos, cuando encontramos, o sea que, y no es el único, acá en Santa Fe también tenemos, y muchos problemas con los médicos, inclusive le he dicho de médicos que son abusivos y cobran por demás. ¿Cuántas veces lo dijimos? Una costumbre. Entonces hay que empezar, así como hay malos médicos, hay que empezar a desacostumbrarlos. No, ese médico que yo le menciono, que es un neumonólogo, no hace la receta. ¿Sabe quién la hace? La secretaria. Sí. Un día le voy a sacar una foto para que se den cuenta de los abusos que hay acá. Imagínate con uno, que es el problema que yo tengo, que lo estoy viviendo yo, me voy acá a la vuelta y consigo una médica que lo hace online y no se queja. Bueno. Y me evita gastar taxi, colectivo, tiempo, porque es una... Usted vive en una ciudad de casi 1 millón de habitantes, solo vive en un pueblo de 20.000 habitantes con una cantidad de médicos. Bueno, pero eso lo pueden hacer desde... Bueno. No, pero eso lo pueden hacer también desde el sindicato, como un servicio más. Uh-huh. La gente se adapta. ¿Por qué tengo ese trabajo el día, apoyo? No, usted se con IAPOS. Acá le estamos brindando un servicio justamente a los afiliados. Bueno, no me agregue ideas. Bueno. Entonces yo le agregue ideas para que le solucione las cosas a... Lo mejor para usted, señora. A la gente. Lo mejor para usted, nos reencontramos mañana a partir de las 7 horas. Hoy estuvimos 40 minutos, casi 50 minutos hablando. Casi, encima peleando, imagínese. Bueno, fíjese qué es lo que pasa con Bortolosis y avíseme porque... Yo se lo conozco del 83, lo conozco, así que vive en Asunción, se asume. Bueno, usted avíseme si le va justamente, le va a dar la nota. Tenemos muchísimas cosas para preguntarle. Por eso. Que se las preguntará usted, por supuesto, no yo. Bueno, hacemos un duple, le pregunta. Vemos. Y yo para que no se ofenda, o ya se está enterando y después te termina diciendo que no porque se siente más... cómodo con usted que conmigo, que no me conoce, puede ser también. ¿Ah? Bueno, hasta ahora no tengo contestación. Vamos a probar a llamarlo, a ver qué pasa. Bueno, lo mejor para usted, señora. Mañana nos reencontramos. Perfecto, buenas tardes a todos. Hasta mañana. Bueno, estuvo señora Cicutini con toda la información de la charla IAPO. Seguimos con el tema IAPO. IAPO se ha convertido en una empresa privada. Tiene implementado un sistema para que te reconozca de forma electrónica los medicamentos crónicos, fundamentalmente. Y bueno, digamos, uno más o menos la va campeando, la va haciendo. Pero yo no quiero pensar en gente mayor, gente discapacitada, que tiene que depender de otras personas. Y esto es la obra social que yo no reniego de la obra social, pero sí reniego de las actitudes que tienen. Para mejor es esto, para mejor. Y cargarle digamos, yo con los médicos he tenido 50.000 discusiones, pero esto tiene razón los médicos. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros trabajo que es administrativo del IAPO. Si venía bien la cosa, con lo que significaba concretamente la receta, el recetario, venía todo bien. No, acá avanzamos la tecnología y jodemos a la gente.